Hola, ¿qué tal? Me puse esta mancha de café para impactar a la asamblea esta tarde. Así no se van a olvidar. Bueno, esto es un atrevimiento de mi parte y de la gente de la red que integramos este sueño de la radio. Nuestra mayor experiencia es con niños. Desde el 89 trabajamos con niños. Primero cuidándolos, después estimulándolos, provocándolos a la creatividad, al trabajo, a los buenos tratos entre todos. Y ahora apareció la radio. Che, recuperemos la radio. Y entonces desde la radio también aprendimos a recuperar, estamos aprendiendo todos a recuperar la palabra, recuperar los valores. Porque somos un barrio marginado por esto de la erradicación de villas compulsiva, que al barrio de Argüello le trajimos muchos dolores de cabeza, porque desde que nosotros llegamos se acabó la paz. Y entonces cargamos con esa malísima fama, y ustedes no entren por ahí de noche, cuidado con sus carteras porque acá está Argüello, el IPB, y con eso cargan nuestros hijos. ¿Y cómo se imagina que pueden ir al mundo, a enfrentar el mundo con esa carga? De ladrones, de negritos, de maltrato policial, de narcotráfico que va y viene por nuestra calle. Y resulta que la radio nos viene a dar la posibilidad de decir, y los chicos, y 20, 25 chicos y 3 o 4 grandes, estamos en eso, de recuperar la palabra y la autoestima. Una señora dice, yo no sabía que tenía esta voz. Y lo único que se me ocurre para tratar de tentarlos a asociarnos a Farco, es decirle que bueno, le hemos roto la paciencia al Marcos Galán de la Ranchada desde que Tomo se atrevió a ir a ver qué era la radio rimbombante. ¡Hola, socorro! Se nos cayó la antena, ayúdame con esto, con lo otro. Y siempre nos hemos sentido muy acompañadas por ellos. Después lo conocimos a Mario y creo que también una compañera fue a hablar con vos. Así que a nosotros andamos todos los recursos que aparecen. Allá vamos y vamos hasta que logramos aprender y salir del atolladero. Todo esto por nuestros cachorros, porque creemos en ellos y estamos convencidas de que ellos no son el futuro, son el hoy. Y si hoy los atendemos, les explicamos que tienen derecho y le abrimos la puerta, ellos entran y toman. Por eso hacen muchos programas. Los adolescentes ganaron una Enredate, que es un programa de la provincia. Y los chiquititos hacen programas, exploradores comunicarios, ellos tienen entre 8 y 11 años, exploradores, a la lata, a latero, los chicos dicen primero y los niños tienen la última palabra. Después hay mujeres que se animaron a hablar y que hacen un programa que se llama Las No Mandadas, que esas dan que hablar, y el dispensario también. Es toda una red de personas del barrio unidas en la radio para tratar de recuperar la calidad de vida y los valores que sí tenemos, a pesar de donde, el lugar donde nos han puesto. Entonces, el único argumento que me queda es cantarles una canción que hizo uno de los chicos del barrio. Me hace falta una gorra. Si me llega a ver cantando, me va a echar. Pero bueno, es más o menos así. La Dani lo conoce. Dice así, es el spot de la radio. Él lo hizo para la radio y ahí refleja el dolor que también él carga por ser tan discriminado y toda la fuerza que tiene, eso se refleja en la canción. Sí. Bienvenidos a escuchar la radio rimbombante, la radio del barrio, la que tiene más aguante. No somos gente rica, con botox ni elegante. Somos laburantes, maestras y estudiantes. Y digan lo que digan, vamos para adelante. Porque aquí también hay gente inteligente. Vamos a decirte mil cosas diferentes. Para que por fin tú abras la mente y si entiendes lo intente. Con dos dedos de frente, cambiando tu futuro por otro diferente. Y para que al bailar no te duelan los juanetes. Solo escucha FM 101.7.